Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos con el tema del diluvio universal, que parece un cuento para niños, no es un cuento para niños. De hecho, es una historia para adultos muy seria. ¿Sí? A veces tenemos esta tentación, ¿verdad?, de presentar las cosas tan amablemente, ¿sí?, tan educadamente, tan asépticas, ¿no?, que faltamos a la verdad. Que faltamos a la verdad. ¿Sí? Y eso quizás se nos pueda tomar en cuenta. ¿Vale? Acerca de Noé y del diluvio, Jesucristo tiene su propia interpretación. Las escrituras son suyas, Él es Dios. ¿Sí? Bien, pues vamos a escuchar a Jesucristo hablar sobre Noé y sobre el diluvio. Dice: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Acerca de aquel día, digamos, de aquella hora, ¿no?, en que vuelva el Hijo del Hombre. No tiene ni pajolera idea Nostradamus, profetas y profetisas de todas las calañas, ¿sí?, de confesiones distintas, luteranos, adventistas, telepredicadores. Nadie tiene ni pajolera idea de cuál es el día y la hora. No lo sabe ni el Hijo como para que lo sepa un imbécil en internet. ¿Sí? Esto es así. El Hijo no lo sabe. Si no lo sabe el Hijo, ¿cómo lo va a saber? Bababanga, o como se llama. No, Nostradamus. Vale. Entonces, de aquel día y hora, nadie sabe nada. De claro. Seguro. Como en los días de Noé, son palabras de Jesucristo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada y la otra dejada. Velad. Pues, porque no sabéis el día que vendrá vuestro Señor. Entendedlo, entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados. También vosotros, lo dice por ti, por mí, estad preparados. Porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. La tentación, como os decía al principio, la tentación es hacer algo amable, sí, algo, pero corremos el riesgo de descafeinar a Jesucristo, de que el mensaje que Jesucristo trae, el mismo es el mensaje, lo hagamos una cosa infantil, pequeña, insulsa, sí, bien. Estate preparado, porque no sabes ni el día ni la hora, no lo sabes. Nadie lo sabe, ¿vale? Estás en vela. Os voy a enseñar una cosa que puede parecer de Barrio Sésamo, ¿sí?, pero que tiene su importancia, de Barrio Sésamo, de un programa infantil, ¿no?, pero que tiene su importancia. La diferencia entre estar dentro y fuera. Bien. Todas las cosas seguían su rumbo normal. El tal Noé construía en mitad de un desierto un arca de madera, con lo cual la mayoría de la gente, o toda la gente que lo veía, se reía de él. Claro. ¿A dónde se va ese viejo loco haciendo algo absurdo? ¿Sí? Pero si en eso no cree nadie ya, además soy de comisiones, por decir así, pero no. ¿A dónde van estos charados? Pero si eso es de la, del franquismo, de la Segunda República, la Primera, yo qué sé, eso es de la... Eso se superó con la Ilustración. ¿A dónde van estos tíos? Bueno, así pasó hasta que cayó la primera gota de agua. Sí. Y los que estaban dentro del arca, dentro, se salvaron. Y los que estaban fuera del arca, no se salvaron. ¿Entendéis que la cosa no es un chiste? Pongo un ejemplo. Voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Caín y Abel. Caín está... Se le comen los demonios por dentro. Contra su hermano Abel. Y antes de matarlo, ¿qué le dice? Leerlo, si quiere. Dice, vamos fuera. No dice, vamos dentro. Vamos fuera. Y aquí fuera, ¿vale? Te voy a matar. Vamos fuera, no dentro, fuera. Cuando Judas está cenando con los doce y Jesucristo, la última cena, y Jesucristo le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Judas se fue, cuenta el Evangelio, ¿sí? Y pone el Evangelio, lo puede leer, salió fuera, era de noche, salió fuera. ¿Entienden? No es lo mismo estar dentro con Jesucristo y los apóstoles que estar fuera. No es lo mismo. Para nada. No es lo mismo. ¿Vale? Jesús cuenta una parábola acerca de las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes y las vírgenes no sensatas, imprudentes, ¿no? Unas llevan aceite, las otras no. Bien, conocéis la parábola. Cuando llega el novio, las que están preparadas entran con él en el banquete de novio. Y dice el Evangelio, y se cerró la puerta. Uno puede decir, no, hombre, no, ¿cómo va a ser? No. Pero si Dios es muy bueno, Dios nos quiere a todos muchísimo. ¿Cómo te va a cerrar la puerta? No te puede cerrar la puerta, por Dios. ¿Cómo te va a cerrar la puerta? Pues la Escritura dice que la puerta se cerró. Y se cerró la puerta. Y las que estaban fuera decían, Señor, Señor, ábrenos. Y desde dentro el Señor le replicó, no os conozco, no sé quiénes sois. No sé quiénes sois. El Evangelio no era una broma o una reliquia franquista, ¿no? ¡Qué va! No, no. El Evangelio era vida. Era vida. Y estaba hablando de tu vida y de la mía. O de tu muerte y de mi muerte. ¿Vale? Entonces, hay un mensaje radical en el Evangelio, ¿sí? Quererlo ocultar es manipular la verdad, ¿vale? Manipular la verdad de Jesucristo, la verdad del reino de Dios, del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Hay como una regla simple, ¿no? Si tú perdonas, a ti se te perdonará. Si tú eres misericordioso, a ti, contigo se tendrá misericordia, ¿entiendes? Explícame una cosa. Yo no sé si vives, no sé quién eres, no sé si vives solo o acompañado, pero vamos, imagino que tendrás una casa. Todos tenemos una casa, ¿no? Vivimos en algún sitio, ¿vale? Pues tú imagínate que un desconocido, del que nunca has oído hablar, que nunca te ha llamado por teléfono, llama a tu puerta y dice que quiere vivir en tu casa para siempre. Quiere vivir en tu casa para siempre. Y tú le puedes decir, ¿y tú quién eres? Porque no sé de ti. Dice, no, yo es que, mire, yo soy católico. Yo me bauticé de pequeño, hice la primera comunión, incluso me confirmé, me casé por la iglesia y ya está, soy católico. Y así yo puedo decir, sí, me parece estupendo, pero ¿y tú quién eres? Vale, porque... Podías haber estado dentro, podías haber entrado en el arca y no te dio la gana. No quisiste. No, no quisiste. Las iglesias, digamos, tenían una cosa curiosa, ¿no? Es como la barca de Pedro, ¿sí? Por eso el espacio que hay dentro de la iglesia arquitectónicamente se le llama nave, la nave de la iglesia. ¿Por qué? Porque es como una nave, es un navío. En las iglesias góticas, digamos, el techo es como una barca al revés, digamos, la estructura de una barca, pero al revés. Ese es el techo de la iglesia, ¿sí? Si tú no quieres entrar nunca, no te apetece, no va contigo, dentro del arca, no pasa nada. Te puedes reír de los que están en el arca, de las beatas, los curas y la madre que los parió. Te puedes reír todo lo que quieras, fantástico. Hasta el día que caiga la primera gota. Ese día te aseguro que no te vas a reír. Dice, pero es que eso es un mensaje radical, eso no puede ser. Es. Te lo digo. El de Jesucristo es la puerta de las ovejas. Si uno no entra por él, no entra. Ya está. Dices, es que eso es muy duro. Bueno, es que de eso se trata, ¿sabes? O sea, uno no se juega la vida por una imbecilidad, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Según la ley judía, no se puede dar muerte a nadie dentro del campamento, dentro de la ciudad. Por eso cuando crucifican a Jesucristo lo sacan fuera. Estábamos hablando de dentro y fuera, ¿vale? Se le expulsa de la ciudad, ¿vale? ¿Qué es lo que uno expulsa de su casa todos los días? La basura. La basura no se queda en casa. Tú no coleccionas bolsas de basura, la sacas a la puerta para que el portero se le lleve o lo bajas al container para reciclar. Pero eso no se queda en casa. ¿Por qué? Porque huele mal. O sea, Jesucristo le pasó, le pasa y le pasará a la iglesia, le pasó, le pasa y le pasará lo mismo. Que el mundo, que no lo entiende, ni lo comprende, ni quiere saber nada de nada, y se ríe de Noé, ¿vale? Nos echa fuera, como si fuéramos ciudadanos de segunda clase. ¿Entendés? Cuando en... No quiero hablar de política porque no es lo mío, ¿verdad? Pero cuando nuestro país es un invento católico, fue la fe lo que unió diferentes reinos. Una misma fe. ¿Qué es lo que unía a los cántabros, a los vascos, a los gallegos, a los catalanes, a la corona de Aragón? ¿Qué es lo que unía todo? Una misma fe. Si de esa fórmula matemática, digamos, quitas la fe, ¿qué pasa? Que volvemos a los visigodos. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, no es de extrañar que pase lo que pase hoy en día. Y perdón por este comentario político que no tenía que haberlo hecho. Vale, pero bien, hecho, dicho está. Ahí está. Y se cerró la puerta. ¿Sabéis quién cerró la puerta del arca de Noé? Podéis leerlo en el texto. Fue el mismo Dios quien la cerró. Él es el que tiene las llaves para abrir y cerrar. Tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, es Jesucristo. Es el único Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Los reyes de la tierra, los poderosos, no son nada en comparación con Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué hace uno? O sea, cuando ves a alguien en la televisión que desprecia, digamos, a la gente que tiene fe, o a Jesucristo, a las glorias, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que da risa. Porque es un necio, ¿sí? Necio. En hebreo se dice el Labán, ¿sí? Un necio. Al que nada se le puede decir. Al que nada se le puede decir. Cuentan el libro de Josué, que Josué no se apartaba ni de día ni de noche del arca de la alianza, del santuario. Dormía allí, o sea, no se separaba. Estaba dentro, no fuera. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, ¿dónde, cuál es el truco? El truco es entrar dentro del arca de Noé. ¿Entiendes? Es entrar. Es pensar que ese que tú pensabas que estaba loco no lo está para nada, sino que está diciendo la verdad. está diciendo la verdad. Que fuera están las tinieblas. Las tinieblas. Vale. Perdonad por si me pongo un poco serio, pero es que es así. Es decir, que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Y queremos hacer una cosa edulcorada de café para todos. Café para todos. No, no, es café para todos. No hay café para todos, ¿sí? No es así la cosa, ¿vale? Os voy a leer de la carta de San Pedro. Un párrafo que es muy duro, ¿sí? Pero conviene decirlo, porque estas cosas es que son la verdad. Es que aunque queramos edulcorar, es que no podemos, o no debíamos de poder, o si lo hacemos estamos manipulando, ¿sí? Pero las cosas son así. Mira, tú y yo nos podemos condenar, ¿sabes? Jesucristo puede decir, no te conozco, de nada. Y además tú tampoco me conoces, ni quieres conocerme. Porque no lo has demostrado ningún día. Os cuento de mi parroquia aquí, mi parroquia. Tengo la iglesia abierta prácticamente todo el día, por la mañana y por la tarde, ¿vale? Es una parroquia de 3.300 habitantes, ¿vale? Pues en mi parroquia prácticamente no entra nadie en la iglesia. Ahora, el día del juicio, nadie me podrá decir que la iglesia estaba cerrada. No, no, estaba abierta. Yo no impedí que entraran en el arca a mis feligreses. Pero no querían saber porque eran muy listos. O eran de UGT. O eran yo que sé qué, ¿me entiendes? Habían prescindido de Dios desde la Ilustración. Ya con retranca, desde tiempo atrás, ¿vale? Habían negado a Dios, ¿ya? Y solo creían en los euros. Cuando vino una pandemia, ¿de qué sirvieron los euros? ¿De qué sirvieron? Y si viene el Hijo del Hombre, ¿cómo te pilla? ¿Cómo te pilla la cosa? ¿Me entiendes lo que quiero decir? En el capítulo 2 de la segunda carta de San Pedro, dice, hablando así, ¿no? Dice, atrevidos y arrogantes, no temen insultar a las glorias. Cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellos en presencia del Señor, pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Es lógico. Si tú haces bien, te darán bien. Si tú haces mal, te darán mal. Podrás engañar a los hombres, pero tú a Dios no le engañas. ¿Me entiendes? Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames, que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles. Tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición. Palabras muy duras. ¿Cómo un papa puede decir esto? Son palabras muy duras. No podemos consentir que el papa diga esas cosas porque el papa tiene que integrar y dialogar, y ser muy bueno, tan bueno que es tonto, como Papá Noel, ¿vale? ¿No? San Pedro, que no tiene miedo a nada, ni a nadie, ni a hacer el ridículo, ni busca el aplauso de los hombres, lo dice así, y es muy fuerte, ¿me entienden? Hijos de maldición, abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que lo vence. Si la avaricia te vence, eres un esclavo. Si el sexo te vence, eres un esclavo. Si cualquiera de los pecados capitales te vence, eres un esclavo. Y resulta que los que tú piensas que son esclavos, una monjita en un convento de clausura, ¿sí?, o un monje en una trapa, resulta que son más libres que tú, más señores de sí mismo que tú. ¿Ok? Bueno, entonces, el Salmo primero, el Salmo de los 150 Salmos del Libro de los Salmos, plantea que hay dos caminos en la vida. Hay dos caminos. Un camino de vida y un camino de muerte. O como dice Jesús, hay una entrada estrecha y una entrada ancha. ¿Quiénes van por la entrada ancha? Va casi todo el mundo, prácticamente todo el mundo, ¿sí? Prácticamente todo el mundo. ¿Y quién va por la entrada estrecha? Cuatro locos como Noé que creemos en Jesucristo. El problema es cuando caiga la primera gota. Cuando el Señor cierre la puerta y se cerró la puerta. Ese es el problema. Entonces tendrás que ver si tú estás dentro o estás fuera. Te lo digo porque todavía hay tiempo, un poco de tiempo. ¿Puedes ver? ¿Sí? Igual has estado fuera toda tu puñetera vida. Pues te invito a entrar dentro. Dentro de la nave. Dentro de la nave. Porque ahí encontrarás la salvación. Déjate pescar por los pescadores para que tengas vida. Ahora, si quieres estar toda la vida en la muerte, en el agua, digamos, allá tú, ¿vale? Pero después nos dirás que no te lo advirtieron, te lo advertimos. Lo dijimos con toda claridad, sin hacernos los simpáticos y los populares. Te lo advertimos. Mira, uno se puede condenar. Hay dos caminos. Hay un camino para los insensatos y hay un camino para los sensatos. Hay un camino de fe, aunque sea irracional, digamos, de un viejo loco que construye un arca de 150 metros de largo, ¿vale?, en mitad de un desierto, ¿vale?, esperando que llueva. Bueno, la misma locura que Abraham, la misma locura que el rey David, la misma locura que Jesucristo, la misma locura que la iglesia, ¿me entiendes? Eso es así, eso es así. No te va a salvar ni todo el dinero que tengas, ni el poder, ni nada, ni el prestigio, ni la fama, ni no, todo eso no te va a salvar, no te va a salvar. Ni que tengas todos tus bienes asegurados, nada, nada. En uno de los barrios más ricos de Zaragoza, conocí una vez a un matrimonio. Digamos, la urbanización era de alto standing total. Un tío que había trabajado toda su vida, digamos, para ser feliz con su mujer, ¿sí? Y tenía un chalet, yo no he visto un chalet más bonito en mi vida, o sea, precioso. O sea, el arquitecto debió ser una cosa fantástica, ¿sí? Y el tío estaba forrado de dinero, forrado hasta las narices. Pero su mujer tenía una enfermedad degenerativa y estaba en una silla de ruedas. Al poco tiempo murió. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? No le sirvió. No le sirvió. La vida no es eso. No es eso. Con Jesucristo puedes andar como quieras. Bueno, con la gente puedes andar como quieras, pero con Jesucristo ten cuidado. Porque a Jesucristo se le dice sí con todas las consecuencias o se le dice no con todas las consecuencias. ¿Me entiendes? De eso depende que entres o no entres. Vale. Y si no entras en el arca, te aseguro que el diluvio te pillará. Te lo digo. Te lo digo antes de que suceda. ¿Vale? Te aseguro que te pillará. No voy a pedir perdón por esta clase. Es decir, oye, perdonar si me he pasado, no sé cuánto, no sé qué. No, mira, no. Vamos a hablar clarito, ¿vale? Clarito. Vuelve a casa, retorna a casa. Entra por la puerta del arca, por la puerta de la iglesia. Pide perdón de tus pecados y conviértete. ¿Vale? Porque la vida no depende de ti. No depende de ti. Depende de algo que tú no ves. Lo mismo que el coronavirus. No lo ves, pero están muriendo a miles. ¿Entiendes? Y todo el mundo cree en el coronavirus. Sí, sí. Yo creo en alguien que no se ve. ¿Vale? Pero que da la vida, no la quita. Da la vida. Entonces, amigo, amiga, sí. Vamos a hablar en serio. Sí, vamos a hablar en serio. No hemos venido aquí para quedar bien, ni para hacer amigos. O por lo menos yo no he venido a esto. Para quedar bien o hacer amigos. Lo que sí que te invito seriamente, seriamente, es a que te conviertas y a que yo me convierta a Jesucristo. ¿Sí? Porque si no, vamos muy mal, muy mal. Puedes abrir todos los días las noticias del telediario con tu imagen fantástica. Sí. Pero no lo dudes, esa imagen se pudrirá. Se pudrirá. Y si haces el bien, la de aquel. Pero si haces el mal, serás odiado por generaciones. Porque la gente también es lista y sabe distinguir entre los buenos y los malos, ¿sabes? El que se beneficia o defiende ideas que van en su propio beneficio. A los locos que construyen arcas en mitad de un desierto, ¿sí? Para salvarse. ¿Vale? No te fíes de quien te adule. ¿Vale? Fíate del que te diga la verdad, aunque te duela. ¿Vale? Aunque te duela. Bien. O sí o no. O dentro o fuera. No hay medias tintas. ¿Vale? No se puede un poquito. No, si ya hice la primera comunión. Y la segunda fue otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo Dios me ha podido hacer esto? Después de 50 años de casado, ya llevaba a mi mujer. No le puedo perdonar a Dios esto. Y en 50 años, ¿cuántos días le ha dado gracias a Dios por la mujer que tenías? Imbécil. ¿Me entiendes? Un poco de sentido común, ¿vale? Un poquito de sentido común, ¿vale? Que la iglesia es más sabia que los reyes y los políticos. Mucho más sabia, mucho más. Conoce el corazón del ser humano desde hace 2000 años. Dile a Jesucristo que sí, ¿vale? Y entonces la cosa va a cambiar. Entra, no te quedes fuera. Entra dentro, ¿vale? Conviértete. Entra dentro y verás cómo las cosas cambian, ¿vale? Para bien, para bien. Estad alerta porque no sabéis ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. O dentro o fuera, tú mismo.